vez en escena, para delante de las nenas, para cualquiera que lo quiera tener conmigo una salida. Porque acá volvió el que las hormonas les activa, haciendo dinero por las buenas por las malas, para tener pistolas y fumar char marihuana, para estar tranquilo y seguro por los días, y después sin pinta vacilar y hacer la mía. Loco, esto es cuenta mía, y yo apoyo mi teoría, y no lo hago por otra cosa sino por sabiduría. Apoyo mi teoría y yo no me hago drama, porque los giles y la yuta me la maman. Esta es mi vida, estilo monobloquero. Si de todos esos gatos yo soy el titiritero, conocelo, sabelo, si no sabías aprendelo. De enero a enero somos los mejores de este juego, esto es así y nunca va a cambiar. Somos los mejores de este juego, hijos de puta les quedó, hijos de puta les quedó. Los mejores de este juego, esta es nuestra vida. Tiki tiki, plata y más minas. Chiles, vida clandestina. Representamos Fuerte Apache y Argentina. Los mejores de este juego, esta es nuestra vida. Tiki tiki, plata y más minas. Chiles, vida clandestina. Representamos Fuerte Apache y Argentina. Somos los espantajiles de la Argentina. Esto no es under, es vida clandestina. Quebrando gastos por rutina, y los que nos joden quedan en la ruina. Todo lo que tenemos es ganado. No vivimos de prestado ni mendigando al Estado. Mi orgullo es donde me he criado, y gracias a Dios nunca estuve encerrado. Mi 3030 está afilada ya, sí. La está agitando mi ranchada acá, sí. Ya están las sedas preparadas para fumarnos tu garcada, ja, sí. Tiki tiqueando, la sigo aplicando. Soy bien de la calle aunque ahora esté cantando, porque camino solito, pero están pillos de que siempre fui maldito. No me importan los pendejos que parlan como loros. La vida me enseñó que la calle les cabe a todos, hasta el más grandote que la corre de lomo. Siempre hay un loquito que lo hace cabecear plomo. Y nadie puede, nadie ganarnos. Nos acostumbramos a quebrarlo, porque en este juego mandamos. Somos los mejores hijos de puta, ¿me escucharon? Los mejores de este juego, esta es nuestra vida. Tiki tiki, plata y más minas. Vida clandestina. Representamos Fuerte Apache y Argentina. Los mejores de este juego, esta es nuestra vida. Tiki tiki, plata y más minas. Vida clandestina. Representamos Fuerte Apache y Argentina. FA, somos los mejores de este juego, papá. Siempre, representando al Fuerte Apache y todos los barrios bajos y villas de la Argentina. Ja, aunque le pese a la policía y a todo.